vive sin mí. Para que sientas y en verdad yo te hago falta, para que mires que la luna está muy alta y que tú solo no la puedes alcanzar. Vive, vive sin mí. Trata de ver si en realidad el mundo es tuyo y ya verás que nada más con el orgullo es muy difícil conseguir felicidad. Vive sin mí para que puedas comprender que mi cariño te hace más falta que una mano para el niño que está perdido en la oscuridad. Vive, vive sin mí. Y cuando ya no puedas más con los fracasos, vuelve conmigo para darte con mis brazos la salvación para tu amargo padecer. Más falta que una mano para el niño que está perdido en la oscuridad. Vive, vive sin mí. Y cuando ya no pueda más con los fracasos, vuelve conmigo para darte con mis brazos la salvación para tu amargo padecer.